Todo lo que oigan en el siguiente programa, todo lo que perciban, es solo producto de su imaginación. Nada es real. Muy bien amigos, bienvenidos a esto que es el podcast de Emerald Power en la edición 7, si no me equivoco. Estamos ya en la tercera temporada y hoy vamos a tener a nuestro viejo amigo, nuestro invitado de los primeros podcasts, que es JC. ¿Cómo estás, JC? Buenas tardes, Aniqueos. Bien, bien, aquí feliz de regresar de nuevo con los Emerald Podcast. Y sorprendido, sinceramente, de que ya estemos en el tercero. Tanto tiempo ha pasado. Y tanto tiempo que no te escuchábamos, JC. Pues sí, es que soy un poco cotizable, pero ¿qué puedo decir, Saniqueos? Pero sí, supongo que la mecánica no ha cambiado, claro. No, seguimos tan troll como siempre. Sí, no, de hecho, tuve la fortuna, de hecho, cuando fue recién, escuché los otros podcasts, la temporada 2 y un poco de la temporada 1, donde no aparecía, pero sí, no, ya estamos aquí, pues ya, a darle con todo. Y también quiero aprovechar para darle la bienvenida a todos nuestros oyentes de AniGameZone.net, aquí en este podcast número 7. Y bueno, dime, Soniqueos, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Bueno, mírame. Por mi parte, tengo algunos comentarios que hacer sobre lo que es el Pro Evolution Soccer 13, el 2013, que salió en estos días. También tengo algunos comentarios sobre Wii U y me gustaría que charlemos un poco acerca de cuáles son nuestras impresiones. Y por tu parte me comentaste que tenías noticias sobre Halo, ¿cierto? Sí, de hecho aquí tengo yo unas cuantas noticias de Halo, algo que pasó con Facebook, me parece un pequeño hack por ahí, pero bueno, déjame ver y... Sí, se desapareció. JC. JC. Bueno, como sea. Mientras. A ver dónde está sonando. Sí, se murió. Acá Nero Web nos dice. Buah, se murió. Y sí, parece que sí. Dice que oprimió algo y no sabe lo que pasa. Pero bueno, mientras tanto, mientras JC revisa. Te revisa qué es lo que pasa. Igual cualquier cosa revisa el Skype, no hay problema. JC por acá hablamos un poco. Le mandamos un saludo a ahí nuestros oyentes improvisados, porque no había nada preparado para el podcast. Que está Nero Wayne por ahí por el chat de Emerald Power. Y en AGZ están también los chicos de Shonen Tantei. Está Jasmine, está Sherry, Jaibara. Les mandamos un saludo grande para ellos. Y a ver si aparece JC, que me dejó acá recolgado. Bueno, a ver, mientras tanto me parece que nos vamos con una música. Si quieren, quienes están ahí en el chat nos pueden pedir algún tema, claro, que sea de videojuegos o anime, que vemos si se lo podemos pasar, así que atentos ahí. Bueno, nos vamos con una canción. Vamos a escuchar Night Wait, what the fuck, Eggman Remix de Sonic, claro. Y a ver si nos aparece JC, que quién sabe qué es lo que hizo ahí. Ya volvemos. Bueno, ahora sí, parece que volvió JC. Sí, no, perdonen compañeros, problema técnico acá con Norton y el Chrome. Aunque ustedes no lo crean, sí, el Chrome, quién sabe por qué, pero bueno. Ya retomando un poco el hilo, déjame, me acuerdo, Sonic, que estabas mencionando el Pro Evolution, ¿no? Sobre lo que tú tenías a tratar el día de hoy en nuestro podcast. Ajá, mira. Debo hacer unos comentarios sobre qué es lo que me pareció del nuevo Pro Evolution 2013 y de el FIFA, aunque el FIFA no he podido todavía probar la versión full, pero he podido jugar bastante la demo. Eran simplemente unos comentarios, tú puedes agregar si quieres, pero como no te gustan ese tipo de juegos de deportes. Pues mira, siendo honesto, pues yo sí estoy un poco pues como desinformado sobre esto, tal vez tú me puedas corregir en algún otro punto que yo tenga mal, pero hasta donde yo sé, el FIFA y según tiene cierta inteligencia artificial como que un poco más, pues, no sé, siendo honesto, no estoy muy seguro. Según yo es una IA muy buena, que ya hasta captan el balón y lo pasan automático. Y el Pro Evolution también supongo que ha de ser lo mismo, ¿no? Solamente que distintas compañías, ¿no? Una EA y otra Konami. Pero de ahí en fuera sí soy pues un ignorante, casi. Bueno, mira, yo vengo de jugar lo que es el Pro Evolution desde el Pro Evolution 2006. También he probado algunas versiones de FIFA, no me han gustado, por eso no me he cambiado. No es que me encierro en el Pro Evolution, como por ahí dicen algunos, que no, que el FIFA es mejor, que bla bla bla bla. Probé la demo de los dos juegos en un principio, luego me decidí por el Pro Evolution. ¿Por qué me decidí por el Pro Evolution? Men. Creo que ese fui yo, lo siento. Bueno, decía, concretamente, el FIFA es horrible, en mi opinión. Esa es mi humilde opinión. El Pro Evolution me ha gustado mucho más, por eso me he decidido por obtener la versión full de el Pro Evolution 13. Ahora, ¿qué tiene de nuevo el Pro Evolution? Ahora vamos a concentrarnos en este juego. ¿Qué tiene de nuevo? Bueno, no tiene mucho cambio con respecto a lo que fue la versión 2012. Los gráficos siguen siendo los mismos. Agregaron ciertos nuevos movimientos, ¿viste? Pero se está durmiendo JC. Agregaron ciertos movimientos nuevos. La jugabilidad cambia un poco cuando se dan los pases. Me parece que ahora, no sé, supongo que tendrá más precisión los pases, pero tarda más en dar los pases. ¿Por qué? Porque cuando recibe la pelota el jugador se toma cierto tiempo para detenerla, digamos, para pararla, y ahí decide dar el pase, así que te la quitan mucho más rápido. Después tiene un nuevo apuntador, digamos, que tú puedes cuando vas corriendo sostener apretado el botón y elegir una dirección en la que dar el pase o a qué compañero dárselo. Esto lo agregaron seguramente por todas las quejas de que los pases van para cualquier lado. Tú das un pase y la supuestamente maravillosa inteligencia artificial de juego decide a quién dárselo. Pero bueno, es pues por lo que dices me parece pues un buen juego. Claro, yo pues, como es, dices, sí, yo una vez jugué el FIFA el 2007, ya hace 5 años, y siendo honesto, aparte de que no me gusta el fútbol, pero te puedo decir que sí notaba ese tipo de errores que tú mencionas, ¿eh? Y me sorprende que aún sigan este tipo de detalles con el FIFA y no con el Pro Evolution, ¿eh? Pero sí es muy bueno lo que dices, digo, porque puedes elegir hacia dónde pasarlo. Es más, ya imitan mejor la realidad. Ya sí. Nada más falta que pronto los juegos sean los verdaderos partidos. Y sí, mira, es como ahí dice Nero Wayne, que nos da su opinión sobre estos juegos de fútbol. Dice que cada uno tiene su propio modo de juego y sus diferencias. Dice, por ejemplo, el PES le va más a los gráficos que lo que parece el FIFA. Y habla de algunos nuevos modos que tiene el juego. También dice Nero Wayne, Mi opinión es que el PES 2013 cada vez va siendo mejor y superó al FIFA. Además, agregaron una opción en la demo para poder patear en la dirección directa del eje, lo cual es difícil, pero con práctica es muy bueno. Muy bien. Claro, ahí comenta que es justo lo que estábamos diciendo de la dirección donde se puede decidir dar el pase. Sí, no, digo, para este tipo de juegos ha de ser muy bueno, claro. Nada más falta que tenga ese mismo tipo de especificidad para cuando vayan a interceptar los pases, ¿no? Claro. Eso también es una de las peores cosas, te diría, de estos juegos. De que los pases no sean precisos, men. En este FIFA 2013, Pro Evolution 2013, los pases profundos son todavía menos precisos que en el FIFA 2012. Eso, cómo me molesta. Y lo principal que... Hablo del PES 2013. Y lo más pedorro, lo principal que viene trayendo desde hace bastante tiempo, el PES 2013, el PES, y lo sigue teniendo hasta este 2013, es que no se cobran las manos. No, dicen? Bueno, eso sí está garrafal, ¿no? Digo, que no se cobran las manos en un partido de fútbol. En el FIFA, o sea, en el FIFA sí se cobran, pero en el PES no se cobran. ¿Cuántos penales que podría haber metido? Pero bueno, sí. Estos japoneses parece que no tienen muy bien idea de juego. Pero sí lo están haciendo muy bien en cuanto también a lo que comentaba Nero Wem sobre los gráficos. Siempre he notado que en el Pro Evolution los jugadores se parecen más a los que hacen en el FIFA. Siempre ha sido así. Desde tiempos inmemorables, digamos. Así que bueno, eso es un poco algunas de las diferencias que podemos encontrar en este nuevo Pro Evolution y mi opinión sobre el FIFA. Yo conozco gente que ha jugado y siempre juega al FIFA y dice que le encanta. Pero a mí, después de haber jugado tanto tiempo el Pro Evolution, al probar el FIFA, me parece que me quedo con el Pro Evolution Soccer. Y bueno, JC, ¿estás ahí? Sí, aquí sigo, pues. Okay. Sí, no, cambiando un poco de tema, pues yo quisiera comentar también algo así que pues me está casi devorando desde hace mucho tiempo. Es más, desde el año pasado, en nuestro primer podcast, si mal no recuerdo, es el hecho que Halo 4 ya está más cerca ahora que antes. Ya nada más faltan 2 meses para la salida de este gran juego. Ahora bien, yo quisiera aquí comentarte, Sonic Chaos, pues un poco de lo que he averiguado con el paso del tiempo. Verás, el Halo 4 ya está completamente definido que vamos a tener al jefe maestro y a la inteligencia artificial Cortana llegando a un planeta en donde se van a topar con una nave humana ahora dedicada a colonizar mundos, que fue lo que habían hecho desde el inicio del juego hasta su pelea con el Covenant. Y aparte van a toparse con parte del Covenant que no estaba unido a lo que son los élites de Halo 3. Es decir, este Covenant que se encuentra en Halo 4 va a ser un poco distinto, en parte por su armamento, ya que va a ser menos poderoso que el de Halo 3. Y tampoco están informados sobre la tregua que hay entre los humanos y el Covenant. Y por último, está esta nueva raza que tiene un nombre pues un poco llamativo, que es el Prometeo. Uh-huh. Y bueno, déjate comento aquí un poco de los Prometeos. Resulta que son tipos de seres tecnoorgánicos, que son seres a base de máquinas, y aparentemente tienen como ciertas funciones, ciertos movimientos de algunos otros seres vivos, como escarabajos, y hay uno que otro humanoide, y también un tercero que he visto que es como un murciélago. Ya estos tres tienen sus ciertas especificidades. El escarabajo es como un grunt, es decir, son varios escarabajos disparando pequeñas armas. El humanoide puede lanzarte espadas, rifles y granadas. Y por último, el vampiro te puede devolver estas granadas. Tiene como un tipo de campo de fuerza magnético. Y esto es solo respecto a los personajes que vamos a poder encontrar. Y aparte del ambiente. Pero algo nuevo son los modos de juego y algunas cosas específicas. Por ejemplo, supongo que recuerdas el Halo Reach, ¿no? Sí. El tan famoso. Sí, Halo, bueno, verás, ahí se hizo famoso principalmente por lo que son las habilidades de armadura. Estas de bloqueo de armadura, sprintar, evadir, holograma, etcétera. ¿Crees que en Halo 4 estas habilidades de armadura se van a reincorporar? Pero ahora tienen como ahora van a tener según una duración más grande que la de Halo Reach. Y hasta le cambiaron los nombres, eliminaron algunas. De hecho, hay una que se llama Visión Prometeo, que puedes ver a través de estructuras y encontrar a tus enemigos. Y va a estar disponible en multiplayer y en modo de campaña. Pero sí, suena muy interesante todo hecho. Y así muy reciente salieron imágenes del jefe maestro y de Cortana en varios ambientes. Que si ustedes desean las pueden ver en nuestro portal de noticias de tecnología de emeraldpower.net. En sí, estas imágenes, te comento, son... Una es la nave que vimos en el primer trailer de Halo 4. La tenemos otras que es como una nave Covenant. Otra en la que se enfrenta el jefe a unos élites con armadura poco aumentada, como la que te comentaba hace rato. Pues estos élites, te digo, son élites distintos a los que vimos en Halo 3. Y eso es lo que ha ocasionado un poco de confusión entre varios fanáticos. Que no se sabe muy bien si son el mismo Covenant o no. Pero por suerte, 343 Industries ya nos ha aclarado este concepto. Y por último, tenemos que va a haber un tipo de juego llamado Firefight que teníamos en Halo Reach. Se reincorpora de nuevo, pero ahora se llama como Spartan Ops, Operaciones Espartanas. Que en sí se van a ir descargando de Xbox Live. Y ya dicen que al inicio van a ser gratuitas, pero después se va a tener que pagar por continuar en esto. En mi opinión, yo creo que esto es, pues, la mera verdad, una mala jugada por Microsoft. ¿Por qué? En primer lugar, ¿qué nos asegura que todo el mundo tenga acceso a internet? Y en segundo, ¿qué nos asegura que sean accesibles para todos los usuarios? Y en sí, tendrías que comprarla cada rato para actualizarla. Aunque si fueran actualizables gratuitas, se podrían conseguir, se podría jugar, aumentaría el gameplay y esto haría que Halo siguiera siendo una franquicia demoledora por parte de Microsoft. No sé tú qué opinas, Sonic Chaos. Mira, amén. Yo el único Halo que jugué, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El Halo C. Dios mío. Así que bueno. Bueno, el que sabe. Tenemos men, ¿qué? ¿Y qué hay de eso que habían dicho hace muchísimo tiempo que supuestamente no iban a salir más juegos de Halo? Bueno, es que eso resultó un poco curioso, verás. ¿Te acuerdas cómo estábamos primero con Halo 3 ODST? Ya decían, ya no va a haber más Halo, luego Halo Reach. Y después dicen, no, ya no más Halo. Y ahora sale Halo 4. En sí es un, tratan de reanimar esta franquicia con la nueva trilogía de Halo 4, Halo 5 y Halo 6, que es la trilogía del reclamador, enfocándose un poco más en el jefe maestro, ya que tuvimos estos spin-off de Halo Wars como juego de estrategia, Halo Reach con otros espartanos y Halo ODST como un tipo de thriller, suspenso, de investigación y no tan abierto, un poco más lineal que los otros Halo. Pero en sí, es más bien una jugada de Microsoft por querer atraer la atención. Digo, todas las compañías hacen este tipo de movimientos mercadotécnicos. Porque, por ejemplo, lo vimos cuando sucedió el Sonic Generations, si mal no recuerdo, con el episodio 1, ya ese de se querían ver cómo jalaba con la gente. Después el episodio 2, dijeron, bueno, aquí está el episodio 2, queremos ver qué tanta aceptación tiene, y luego les mandamos el 3. Yo digo que esto es lo mismo, solamente que en el caso de Microsoft, tenemos que nada más nos tratan de animar, pues que estemos alerta al tanto de este tipo de noticias. Y claro, el jefe maestro, llevamos años que no hemos vuelto a ver su imagen en juegos de Halo, salvo por alguno que otro espartano que se asemeja a él, pero no es el mismo. Y siendo honesto, para aquellos que no hayan leído los libros, una buena recomendación literaria, pero los libros tienen un poco más fondo de la forma de ser emotiva, cultural y un poco de pensar del jefe maestro. Y eso es lo que yo siento que sí le hace falta un poco a los juegos, porque ¿tú cómo presenciaste el jefe maestro en Halo C? Así, ¿cómo lo sentiste tú? ¿Cómo te pareció como personaje, como humano? ¿Qué sentiste, pues, si era un ser lleno de deberes o un ser violento? Cuéntame, Soniqueos. ¿Qué sé yo? ¿No te acuerdas de cuando jugaste Halo C? Sí, pero eso fue hace tiempo, men. No tienes ni una primera impresión o algo. No, lo que me pareció así nomás, de como primera impresión, es que era como, qué sé yo, como misterioso, así como el, qué sé yo, que controlaba todo, un grosso, digamos. No sé qué decirte. Me mataste. Pues sí, no, así está la cosa. Yo también creo eso mismo, ¿no? Siempre lo veía como un ser misterioso, un ser combatiente, todo poderoso. Pero en sí los libros tienen un poco más de fondo sobre cómo es él, ¿no? ¿Por qué se debe esta actitud? Y yo esperaría, ya después del Halo 4, que tal vez, y de la trilogía del Reclamador, posiblemente tengamos un tipo de flashback, ¿no? A los orígenes del jefe maestro, ya sea como lo que fue Halo Legends, o bien un juego donde podamos ver esto, ¿no? La historia detrás de este hombre todopoderoso que hemos conocido durante tantos años. Pero sí, se va a salir ya en noviembre, tengo entendido que es a mediados de noviembre, y aparentemente tienen las promociones pues usuales en estos juegos de Halo, que es una consola específica con un fondo de Halo 4, incluso también tienen controles, y lo que son cosas especiales, ¿no? De muñequitos, algunos cascos que salió por ejemplo en el Halo 3, pero pues sí hay de todo un poco ahí. Y pues ya hay que ver qué nos espera para noviembre. Tal vez incluso hagamos un reportaje especial en noviembre. Claro, si tú sigues aquí, Soniqueos, pues tal vez ahí tengamos un programa en noviembre dedicado a cosas importantes en noviembre, que es cuando ya está saliendo todo. Así que estén apuntados, amigos de Emerald Power y de AndyGameZone.net. Sí, me parece una genial idea eso que comentas, JC. Bueno, si quieres nos vamos con una canción. Sí, claro, por mí no hay problema, ya ahí pon una canción, la que sea, ya. Bueno. Vamos. Nos vamos con un tema y enseguida regresamos con más de El Emerald Podcast. Parte del Emerald Power Podcast con Soniqueos y JC1301 o JC. Pero bueno, Soniqueos, dime, ¿qué más? ¿De qué más íbamos a charlar? Que ya se me olvidó. Ajá, íbamos a hablar, si querías, sobre Wii U, de dar algunas impresiones, qué es lo que nos parece, y a charlar un poco sobre qué es lo que va a traer. Vale, pues, ¿cómo comenzar? Pues yo me acuerdo que en el E3 nos mostraron un video que era como una tableta con los comandos del Wii Remote y del Nunchuk. Y a mí me parece como una tableta común y corriente como las iPad. Pero siendo honesto, yo no le veo mucha utilidad al Wii U. No sé tú qué digas, Sonic. Recuerdo algunos comentarios de otras empresas cuando Nintendo recién anunció que esta consola iba a venir. Sabemos que el Wii que conocíamos hasta ahora no tenía ni siquiera alta definición. El Wii U sí lo traerá. Entonces, algunas empresas, creo que era Sony, que decía: oh, sí, Nintendo, bienvenido al 2006, y le sacaban el cuero. Pero últimamente he leído algunos comentarios sobre lo que va a ser la potencia de la consola. Y me ha llamado la atención porque supuestamente habían dado las especificaciones que iba a tener, pero se sigue comentando sobre esto, que será un procesador muy poderoso, multinúcleo. ¿Escuchaste algo de eso tú, JC? Pues no digan, pues de Wii U sí he escuchado un poco de eso. También escuché acerca que iba a tener para poder proyectar DVDs en Blu-ray. Pero sí, que bueno, se me hace una buena oferta, ¿no? Por lo que tú dices, que en Wii no teníamos alta definición y en Wii U sí. Pero siendo honesto, yo digo que lo que es la calidad de imagen no afecta forzosamente con los juegos. Y en ese sentido creo que el Wii U sí puede desempeñarse como una buena consola, porque va a tener todas estas franquicias de Nintendo, de Mario, Zelda, Star Fox, Smash Bros. En fin, este Wii U puede abrir nuevas posibilidades como lo hizo el Nintendo 3DS. Pero las especificidades, yo en lo personal, pues aparte de que tenga los controles y lo que es la alta definición, pues, no le veo así pues mucha necesidad. Digo, lo que importa es el juego. Ya ves, los juegos de antes, de 8 bits, 32 bits, eran pues simples y resultaron ser muy buenos hits en el mercado. Lo más probable es que Wii U haga lo mismo. Aparte, Nintendo ha estado así siempre sorprendiendo a su público. Y con esto de que hacen su logo mismo, dice que ellos se dedican a jugar, que quieren que la gente sea feliz jugando, pues adelante. Digo, el Wii U a mí me parece pues una opción más o menos pues factible. Por un lado está esto que te comento sobre el juego en sí, y por otro lado está lo que tú dices de la consola. Pero pues ahí tú dime más, Soniqueas. No, que estaba viendo que estaba pensando que no sé qué es lo que tendrá pensado Nintendo a la hora de hacerle marketing y esas cosas. No he visto comerciales todavía en la televisión, nada, así que no sé si tú has visto de eso o si no sigo con lo otro. ¿Qué dice JC? Pues de hecho yo también no he visto anuncios así, salvo por el trailer de la E3. De ahí en fuera lo único que es que tal vez van a sacar un juego de Zelda, y que va a salir en la Navidad de este año, por diciembre de 2012. De ahí en fuera, sí tienes razón, han puesto muchos comerciales, eso parece un tanto raro, pero te digo, es Nintendo, seguramente ya nos espera apantallar con algo poderoso. Ya ves lo que hizo con el Wii, y lo más probable es que lo intenten también Microsoft y Sony. Bueno, ha salido una noticia también de que Wii U no bajará de precio durante años, según Nintendo. No tendrá una rebaja luego de cierto tiempo, como puede ocurrir con como ha ocurrido con muchas consolas. Una pequeña noticia. También tenemos datos sobre eso que te comentaba de la GPU, el procesador de gráficos de lo que va a ser la Wii U. Se comenta, acá está, el título de la noticia dice: AMD insinúa un IBM Power PC de 3 núcleos que para Wii U. Estos, ante los interesantes rumores que han surgido sobre esto, desde AMD han dicho a varios sitios que Wii U lleva una GPU E6560, que es algo muy distinto a lo que se rumoraba sobre otra GPU AMD Radeon. Bla bla bla bla bla bla bla. Espérate, que se me organiza acá. ¿Sabes esto del costo que me mencionas? O sea, me recuerda mucho lo que sucedió con el PlayStation 3, porque me acuerdo que igual estaban los precios exorbitantes y eso no le funcionó. Así que está muy raro y curioso todo esto, que no baje de precio. Digo, el chiste es que, y aparte, estas cosas se devalúan conforme pasa el tiempo. Ya ves, tenemos teléfonos móviles que ya Son muy actualizados y a los 3 meses, 4, sale uno más actualizado. Supongo que con el Wii U, pues, tal vez estén buscando, pues, mantener ese fuerte precio como la única consola de su tipo. Porque hasta donde yo tengo entendido, hay rumores del PlayStation 3 que va a ser un PlayStation 4. Y está el Xbox 360 con su 720. Así que quién sabe si ellos quieran entrarle a este mismo juego de Nintendo. Y hay que tomar en cuenta que Nintendo con la Wii U se puede enfrentar a otros competidores, como lo es Apple, como lo es Samsung con sus tabletas. Así que es un arma de doble filo. Por un lado se libera de sus enemigos cotidianos, que son Sony y Microsoft, y por el otro tenemos que tal vez tenga competencia en el ámbito de los móviles. Y no me sorprendería que en algunos años tengamos que Nintendo también trabaje en telefonía celular, haciendo smartphones o bien tabletas. De hecho, la Wii U me parece como una tableta con los controles del Wii. Y así fuera de eso, pues ahí sí no tengo nada más que comentar, Sonic X. Muy bien, amigos, aquí regresamos. Tuve un pequeñito problema ahí que se... como que se tildó todo. Pero bueno, parece que ya pasó. Y sí, no, te entiendo, Zenith. O sea, así pasa, así pasa. Una y una, una y una. Sí, ya estamos en la par. Bueno, medio como que me perdí. Algo de Wii U, ¿no? ¿Me decías? Sí, hay dos cositas más cortas para decir sobre Wii U con respecto a Miiverse, que es esta especie de red social estrambólica que está planeando Nintendo. Han declarado nuevamente y han recalcado que será algo que a ver cómo dice, que será algo nunca antes visto. Así que atención a lo que se trae Nintendo. Recordemos que este sistema, ya habíamos dicho que va a ser distinto a lo que tienen algunas otras consolas, o a lo que, por ejemplo, es el sistema de chat de Xbox Live. Este sistema de Wii U va a ser más social. Vamos a poder contactarnos solo con deslizar nuestro chat en el control. Va a ser de fácil acceso para escribir sin distraernos de nuestro juego, digamos. Y vamos a tener acceso a los perfiles de nuestros amigos. Muy groso parece que va a estar JC, no sé si has escuchado de esa parte. Pues ahora que lo mencionas, sí había escuchado que habían anunciado el Miiverse, pero ahorita que estás diciendo todas las especificaciones y juntándolas con unas cuantas, yo diría que se parece demasiado a Facebook, ¿no? Digo, chatear y todo eso, y aparte mientras juegas, como que ya ahí de nuevo está esa vibra que te digo, men, de Nintendo queriendo entrarle a pelear con todo el mundo, con Apple, con Facebook, con sus contendientes cotidianos de Sony y Microsoft, y ahora tenemos esto. Y en si... Facebook, en Nintendo, ¿no? Claro, habían hecho comentarios hace un tiempito sobre Miiverse también, y habían dicho que no sé si es que quieren luchar, digamos, contra Facebook. Lo que dijeron es que será una red social para gamers, exclusivo para gamers. Y ahí destacaban varias cosas cuando salió esa noticia. Lo que dijo Nintendo fue que, por ejemplo, si en Facebook puedes publicar actualizaciones de cualquier cosa que estés haciendo, en Twitter, en lo que sea, fuera del de, digamos, en tu vida, ¿por qué no cuando estás jugando a los videojuegos publicar actualizaciones exclusivamente sobre eso, a tus juegos favoritos? Y que sea algo así como si fuera Facebook, que tus amigos la reciban, que puedan comentar lo que está ocurriendo y todas esas cosas, pero exclusivo para gamers. Y destacaban varias cosas que lo hacían parecer bastante interesante, así que posiblemente sea algo bueno esto que nos va a traer Nintendo. Sí, una comunidad de gamers, ya todos en Wii U, no fuerzas a andar ahí conectados, me parece. Pues sí, tienes razón, es una muy buena apuesta por parte de Nintendo. Claro, falta ver qué va a decir Facebook respecto a esto, ¿no? Porque supongo que Facebook tarde o temprano va a responderle a Nintendo con algo, ya que está casi casi copiando literal su forma de manejar a los usuarios. Y esto de Facebook, Sony Chaos, me lleva a otra noticia que también ahí estuve, pues, ya muy intrigado, que ocurrió hace unos días. Verás, resulta que hace unos días Facebook tuvo un fallo en lo que es su privacidad. Es decir, que la red social dijo que hubo un incidente en el cual algunas personas estaban viendo cómo andaban apareciendo mensajes privados. O sea, que al parecer ahí había una violación de su privacidad, ya que según todo comenzó que un diario francés decía que había hecho unas publicaciones en 2006, 2007, y resulta que estas publicaciones estaban restringidas, pero a la media hora aparecen en su muro, en el timeline de ahí de Facebook, en ese año, y eran restringidas confidenciales. Y eso está, pues, muy fuerte. De hecho, el mismo director de ingeniería de esta empresa de Facebook, este Andrew Bosworth, él dice que él estaba tratando de frenar un pánico que se había desatado en los usuarios. Es más, yo puedo decir que varios de mis contactos de Facebook estaban publicando estatus respecto a esto, diciendo que todo mensaje era privado y no lo podían hacer público los de Facebook. No sé tú qué piensas de este tipo de situación, Soniqueos. Mira, JC, estos de Facebook han hecho tantas cosas locas que ellos niegan todo. Yo estoy viendo justamente una noticia que donde aclara que Facebook negó completamente que después de que estos usuarios reportaran que comentarios restringidos aparecieran, de parte de la red social aclararon que no hubo ninguna falla y que simplemente se trataba de viejos posts que siempre habían sido visibles. Pero yo no creo que sea así. No. Sí, no, o sea, seguro en serio, ahí me huele mal. Se chapoteó ahí. Sí, no, o sea, algo pasó, pues habrán infectado a alguien, quién sabe. Pero de hecho, ¿sabes? También algo impactante fue que el día de hoy, Francia hizo un comunicado hacia Facebook, en el cual exigió que, pues, decirle que no, que qué es lo que está sucediendo, ¿no? De hecho, dijo que estaban diciendo que por qué habían hecho este tipo de situación, por qué había ocurrido, ¿no? Y ya se hicieron lo mismo que tú dices, Sonicaos. Decir que no sé nada y que ya estaban todo el tiempo esas cosas en el muro. Y bueno, siendo honesto, pues, ya tienes razón, todo puede pasar en esta época digital. Pero sí está muy llamativo, ¿no? Y digo, Facebook es uno de los portales de portales sociales más famosos de la red, junto con Twitter y otros. Pero pues sí, no tienes razón, han sacado cada cosa, ya no sabe qué hacen. Primero una línea de tiempo, luego la portada, los juegos ahí pues muy llamativos y todo. Bueno, pero igual, no confío para nada en Facebook, así que mejor me alejo un poco. Bueno, pues siendo sincero, yo considero Facebook pues una buena herramienta, ¿no? Y para andar en contacto y pues para saber cómo andan tus cuates y todo. Es más, me gusta más que Twitter, porque Twitter no tiene lo que son los juegos y todo eso. Sí, menos para confiarle algo privado por mensaje ni nada. Es muy útil, sin duda. ¿Alguna otra cosa más que comentar sobre Facebook? Pues solamente el hecho que está preocupante, y pues sí, le hacemos un llamado a nuestros oyentes de que hagan un tipo de post en su muro, porque si tú como usuario de Facebook pones en tu muro que la información no puede ser usada por parte de terceros, tú ahí estás aseverando lo que es tu derecho a expresarte, y aparte que no pueda ser usado con cualquier otro fin, porque qué tal si lo usan para, no sé, publicidad o algo por el estilo, eso sí generaría problemas. Y ya para con tus amigos, si aparece un tipo de mensaje pues privado y resulta que estás engañando a la novia con otra, pues sí, ahí sí, pues ya afronta las consecuencias, ya que digo, todo puede pasar, ¿no? ¿Eso te pasó a ti? Afortunadamente no, sigo siendo un soltero. Bueno, por tu parte, ¿tenías alguna otra noticia que comentar? Sí, de hecho, algo que encontré, ya aprovechando que estamos pues hablando de las distintas consolas y pues distintos dispositivos, encontré un anuncio pues muy interesante para nuestros oyentes, que le comuniquen a sus hermanos pequeños. Resulta que, de acuerdo a CNN, el Kinect de Xbox 360, Microsoft ha hecho un convenio con dos programas conocidos para los niños, que son, déjate, los niños Nat Geo, Wild y Plaza Sésamo. Al parecer, Microsoft está haciendo un convenio con estos dos programas para que cuando se haga una pregunta a los niños, se usa el Kinect para reconocer su voz o bien el movimiento que se haga, y si lo hacen de manera correcta, se va a avanzar. Es como una fusión entre televisión y videojuego. En especial en lo que son estos programas para niños como Dora la Exploradora, que se les pide que den un número. Y de hecho, por lo que dice aquí el mismo portal de noticias, dice que va a haber, si cuenta, por ejemplo, hay 5 cocos en una caja. Ya, si el niño cuenta los cocos y dice un número incorrecto, el programa le va a decir, intenta de nuevo o vuelve a contar. Y le tira un láser. Y así se va a seguir hasta que ya haya respondido correctamente. Ya no sé, ¿tú qué piensas de esto, Soniqueos? No, me parece genial. Me parece buena la idea. Se hace mucho más interactivo para los chicos, así que buena idea. Bueno, muy buena. Sí, no digo, están aprovechando al full todo lo que da. Es más, videojuegos con televisión, pues eso sí, es algo que hasta ahora, pues yo personalmente no he visto. Ya ahorita, esta noticia pues sí, me llamó mucho la atención. Y pues ya ahí tengo una nota preparada para aquellos que estén interesados en ver en emeraldpower.net. Y bueno, Sinequios, ¿qué otra noticia tenemos de tu lado? De mi lado, tenemos las mini news del final. Ah, bueno, entonces pues aprovecharé para echarme otra noticia que pues está... Esta sí está grande, Sonic. Es un poco más grande que de todo. A ver, ¿qué pasa? Mira, estás al tanto. ¿Sabes que ha habido una pelea entre Apple y Samsung? Ah, sí. Bueno, pues, ¿sabes así cómo fue que empezó todo este lío? No tengo ni la más pálida idea, pero se armó tal pelea que no sé ni dónde salió. No, es que mira, chécate, ahorita yo estaba buscando esta noticia como un tipo pues especial que también ya pues, se posteará en Emerald Power. Verás, resulta que Apple ha creado lo que son tabletas electrónicas, que se llama iPad. Y en sí tienen funciones de aplicaciones, música, videos, etcétera, como un iPod normal. Resulta que Samsung sacó una tableta parecida. Es más, las especificaciones son mejores que las de Apple. Ah. Y resulta que, según dicen, aquí tengo que una noticia en donde se dice que al inicio de todo había una pelea sobre quién tuvo la idea de las tabletas. Ah, no, perdón, no, es de iPhone 5. Perdón, de iPhone 5 y de Samsung, un teléfono Samsung. Así que está grave, porque resulta aquí que ha habido una batalla en lo que son las especificaciones técnicas. De hecho, ha habido lo que es la pelea ahorita, está en un punto a favor de Samsung, ya que tiene una pantalla más grande, un procesador de 4 núcleos y muchas más funciones inteligentes de las que tiene el iPhone. O sea, esto sí está pues cataclísmico, ¿no? Y combinado con lo de antes, con lo que de las tabletas, pues ahí sí está muy rudo, porque ya esta pelea entre dos compañías, pues está, sinceramente, está sacándome de onda. Porque, en primer lugar, tenemos que Samsung es prácticamente, en el área de las tabletas era, prácticamente desconocido ante el mundo. Y Apple era quien había salido a tomar la batuta de las iPad. Y ahora resulta que Samsung dice que Apple le robó la idea. Y Apple dice que no, ellos nos robaron la idea, queremos dinero. Y de sobre cómo detectaron la mercadotecnia. O sea, ahí está como que muy, muy prendida esta pelea, ¿no? Y sí, ¿y tú? ¿Cuál te comprarías? Pues mira, ya por las especificaciones del iPhone 5, pues la mera verdad, yo me quedaría con el iPhone, la mera verdad. Porque el Samsung, dicen que pues sí es mejor, más rápido y todo, pero en sí, a mí en lo personal me gusta más iPhone, y siento que con Apple pues ya tarde o temprano va a terminar controlando todo. Y Samsung en sí pues no me llama mucho la atención. Claro, también depende de tu proveedor de servicios de telefonía, ¿no? Vas sobre los paquetes y demás. Pero pues sí elegiría iPhone 5, ¿eh? Que de hecho he visto varias bromas ahí en internet sobre cómo dicen que el iPhone 5 es lo mismo que el 4, pero más grande. más grande la pantalla y listo. Lo mismo, mismo procesador, mismo todo, más grande pantalla. Esa es la gran actualización que hizo Apple. Y yo comparto ese punto de vista, ¿no? ¿Para qué comprarse algo que es lo mismo que algo que ya está un poco desactualizado? Pero pues, ¿para qué quieres ese nuevo, más caro, con más box? No. Y esta pelea está demostrando que sí, Samsung está dando pelea. Así que yo digo que cada uno tiene sus puntos a favor, ¿no? Por un lado, Apple con diciendo que ellos fueron los pioneros. Por otro lado, Samsung diciendo que se les robó la idea. Ahí sí es pues un meollo diplomático, ¿no? En el punto de... Yo prefería a Samsung. Tengo mis motivos. Para mí es demasiado lo que está haciendo Apple. No me agrada para nada sus motivos para... Bueno, ni que no puede ser Samsung. Bueno, sí. Samsung. Cada uno tiene sus propias razones, ¿no? Capaz que tú ya tienes este Samsung del que estamos hablando, ¿no? Puede ser, no digo nada. Pero... Supondré que sí. Así que te apoyas a Samsung, pues bien, está bien. No hay problema alguno, pero sí está grave. Ya no, pues nada, pues ya mientras la verdad se sepa, ya que se haga lo que sea necesario para resarcir daños y todo. Aunque sí, Apple exagera, Samsung exagera. Todo son miente. Como dos... Exacto, ándale. Todos mienten, diría el Dr. House. Todos mienten. Pero bueno, así es la cosa. Bueno. Y pues ya de mi lado son todas las noticias. Y bueno, ahí tengo una noticia, pero esa se las voy a guardar para noviembre. Que espero seguir estando aquí en la radio para pues, ahí expresar esta noticia, estas noticias muy llamativas. Pero les daré un tip, se trata de una película, ahí averigüen cuál es, pero les llamará mucho a nuestros oyentes esta película, les gustará. Ahora si quieres podemos empezar con tus mini news soniqueos. Las mini news, antes de terminar, noticias cortas que andan rondando la red. Bueno, primera noticia, dice que las acciones de Google, como quieran decirle, alcanzaron un récord. Dice que llegó un momento que estuvieron a $750 y cerraron en 749,38 en Wall Street. Y bueno, así que quién sabe qué habrá pasado con lo que era Facebook, que supuestamente se iba para abajo en lo que eran las acciones. ¿Tú qué sabes de Facebook, JC? Ajá. Pues sí, no escuché más nada. ¿De Google o...? Las de Facebook. Las de Google se van para arriba, como... Sí, Facebook va bajando, pues... Como pedo de buzo. Pues está sorprendente, ¿eh? Digo, Facebook, te digo, ha mantenido cierto control sobre la población a nivel mundial. Que pues sí sorprende estas acciones, ¿no? Digo, lo que es la bolsa en Estados Unidos es un tema, pues, ahí de mucho azar. ¿Por qué? Porque a veces suben, a veces bajan. Yo digo que esta situación es tal vez un golpe de suerte. Yo me acuerdo que hace unos meses estaba Google también en serios problemas y Facebook estaba allá muy bien. Y ahora están invertidos los papeles. Yo digo que es más que nada por cómo están invirtiendo esas compañías. Posiblemente sea también debido a lo que son sus aplicaciones. Pero más que nada me iría por lo que es la cuánto han invertido en sectores en estas compañías. Y pues quién sabe, yo apostaría que Facebook se va a reponer de este golpe. Google tarde o temprano va a terminar cayendo, aunque sigue manteniéndose como pues la compañía más famosa de internet. Bien. Por acá otra noticia dice: Miyamoto aclara que Mario y Luigi no tienen apellidos. ¿Qué tal? ¿Qué onda con eso? No, no sé, güey. ¿No tiene apellidos? No. Son bros. Bros, Mario, bros, Luigi, bros. Se acabó. Fin de la historia. ¿Para qué? Eso, no entiendo. Buah. Mira. Pero... ¿Cómo es eso, no? Pero dime, ¿cómo es eso de que no tienen apellidos? Sí, aparte, ¿por qué de pronto este Shigeru hace este llamado, no? Mario y Luigi no tienen apellidos. ¿A quién le ha importado que tengan o no? Digo, yo hasta ahora... Y hasta ahora creía que se llamaban Mario Bros y Luigi Bros. Punto, se acabó. Mira, durante los últimos años se había establecido que el apellido de Mario y Luigi era Mario. What the fuck? Puesto que así es como se había dado. Pues, y sí, puesto que así es como se había dado a entender en la película de 1993. Ah, bueno, pero esa película no era para nada fiable, digo. Esa película, en primera, no usaba que las caricaturas que conocemos de Mario, era con actores. Y siendo honesto, el mundo, cómo representaban el mundo, cómo representaban a Bowser y a los Koopas, era no me gustó cosa. Para nada, ¿eh? No, el otro día la estaban dando. Era cualquier cosa. Muy troll. Bueno, a ver. ¿Qué seguimos? ¿Con qué seguimos en las mini news? Bueno, por aquí Sony. Yo tengo una Sony que ellos. Dale. Ah. Sí, continúa. Sí, adelante, ¿y tú? Bueno, pues ya yo ahorita aprovechando que aquí surfando la web y todo viendo. De pronto veo que uno de los que sigo de Tierra Gamer acaba de poner un anuncio, pues algo llamativo, ¿no? Dice que hay más exclusivas de terceras compañías para Wii U. Aparentemente se ha hecho una entrevista con Reggie Films, que dice que Nintendo aún está peleando por conseguir juegos de otras compañías que están de forma exclusiva para Wii U, como lo que es Zombie U, Rayman Legends U o bien Bayonetta 2 U. Dicen que pues estas distintas compañías como Bayonetta de Sega, Zombie U de Ubisoft, pues son experiencias de juego exclusivas para la plataforma de Wii U. Así que dice que ahora dice, según esto, dicen que tienen lo que tienen compañías que saben que pueden hacer un buen trabajo. Y es más, dice que de según este mismo sitio de Tierra Gamer, dice que los juegos más vendidos han sido publicados por Nintendo. Y ya sea de terceras compañías o propias de Nintendo. Así que pues será interesante, ¿no? Ver cómo esto afecta a las terceras compañías con el Wii U. Digo, son poco conocidas, pero pues ya vemos que ahí han salido grandes estrellas. Como Snake de Metal Gear Solid. Lo que es este Sonic de Sega. No, pues está muy llamativo, ¿eh? Cierto. Por acá también, según informa Vandal, Resident Evil 5 y Resident Evil Operation Raccoon City están a mitad de precio en Steam. Esta oferta durará hasta el 28 de septiembre. Por otro lado, está muy poco tiempo, ¿no? 3 días. Bueno, pero parece que ya está hace un par de días, desde este fin de semana pasado. Oh, ah, yeah. Ya. También. ¿Pero para qué consola? Para Nintendo, para Xbox, Sony, PC. A ver, espérate, men. Para Play 3 parece que son los dos juegos. Ah, ya, para Play 3. Ok. Por acá, que estaba viendo recién, la noticia de que Sony ha aclarado que aún en los próximos 3 años habrán increíbles lanzamientos para PlayStation 3. Para los que dicen que se está por acabar la consola y que se rumorea la próxima PlayStation, bueno, Nintendo nos aclara que todavía queda mucho por ver en Play 3. Han declarado: se aproxima mucho contenido en los próximos 2 a 3 años, será un catálogo increíble. Y aclaran también que hay muchísimos lanzamientos exclusivos que todavía no han sido anunciados, pero que están en pleno desarrollo, como para animar a quienes tienen esta consola. Pero bueno, ¿por tu parte tienes alguna otra noticia? Sí, aquí tengo otra misma de nuevo de uno de mis seguidores, sobre que hoy, llega hoy una nueva parte de la franquicia de World of Warcraft que se llama Mists of Pandaria, que es como niebla de Pandaria. Y sí dice que después de tantos días de ver videos e imágenes, hoy llega este nuevo juego. Y sí, hasta el mismo sitio lo describe que está envuelto en niebla, no se sabe mucho. Y por lo que dice, la historia ronda sobre Pandaria, que es un reino antiguo que logra mantenerse al margen de una guerra desde que el mundo fue testigo de un cataclismo alrededor de hace 10.000 años. Y ahora ya los bosques y montañas están cubiertos por nubes, anillos de nubes, donde hay un ecosistema completo de razas indígenas y criaturas exóticas. Y bueno, esta es pues una noticia para nuestros fanáticos de World of Warcraft, de que sí, hoy llega este nuevo juego. Y pues, siendo sincero, World of Warcraft me suena pues una muy buena, esta nueva me parece pues una muy nueva adición, muy buena adición a lo que es esta serie, esta saga. Hacer nuevos personajes, el misterio, pues hay que ver cómo llega esta a nuestros seguidores. Muy bien, JC, si te parece, ya vamos a ir terminando. Sí, claro, bueno, pues ya recordando un poco a nuestros usuarios que pueden acceder a nuestras noticias y a nuestros podcasts en el sitio de www.emeraldpower.net, y también pueden acceder a nuestra radio en www.anigamezone.net. Y en sí, pues, por mí eso es todo de mi parte, Sonic Chaos, no sé qué quieras tú agregar. Nada, muy buena tu despedida. No, ¿sí? Nos despedimos entonces hasta la próxima semana, supongo, si no hay ningún imprevisto, que tendremos otra edición del Emerald Podcast. Este fue el número 7 de la tercera temporada. Así es, tercera temporada acaba de empezar con este séptimo Emerald Podcast. Y bueno, y vamos a ver después si podemos hacer uno con Pantera, ¿qué te parece? Bueno, me suena muy interesante. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias por habernos escuchado. Y si no, escuchen el podcast, que estará disponible en el sitio que ya mencionamos. Claro. Y hasta siempre, amigos. Escúchenos o mueran.